Hora libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen los chicos y chicas de las escuelas públicas de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos una escuela de educación media que nos está visitando, ya se van a presentar. Mi nombre es Gustavo Potenzoni, del otro lado ahí de la pecera está nuestro amigo Sebastián Ledestre, Manos Mágicas, que va a hacer que todo lo que los chicos prepararon salga muy bonito. La productora Luciana Chaparro, que nos acompaña acá también en el piso, ¿sí? Y la profe Lucía Ceballos. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Todo bien. Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de la escuela, van a presentar, pero primero se van a presentar ustedes mismos. Voy a empezar por allá por mi derecha. ¿Quién nos acompaña en esta mesa? Buenos días, mi nombre es Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Todo bien. ¿Todo tranqui? Sí. Buenísimo, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Malén. ¿Qué tal, Malén? ¿Todo tranqui? Todo bien. Bueno, y acá a mi derecha, ¿quién está? Hola, buenas. Yo me llamo César. ¿Qué tal, César? Y estoy muy contento de venir para acá. Bueno, me alegro. Espero que sea lindo y que nos puedan enseñar muchas cosas. Por este lado. Hola, buenas. Yo soy Alejandro y nada. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Bien? Hola, buenos días. ¿Cómo te va, señor Gustavo? Ah, bueno, Gustavo. Sí, señor Gustavo. No, Gustavo está bien, Gustavo está bien. Es un verdadero placer, de verdad, estar acá. Bueno. En la radio, es una buena experiencia, la verdad. Por ahora, como van las cosas, me encanta. Me alegro muchísimo, ojalá que sea inspirador para ustedes, porque esa es la idea. Los chicos y chicas que nos visitan hoy son de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, transitan esta experiencia de radio. Nos parece re importante que la voz de los estudiantes y las estudiantes esté presente, por eso se hizo este programa REC, el programa en general, digo, ¿no? Y nos abre las puertas esta hermosa radio, este espacio que es FM Boedo y que nos hace sentir muy bien y nosotros muy felices de recibirlos y recibirlas. Pero bueno, sin más presentación, vamos. Primero queremos conocer la escuela, ¿sí? No quiero spoilear nada, así que voy a dejar todo en la voz de Malén. Y después agregamos lo que haga falta. Le pido a los compañeros que si hay algún dato que se nos escapa, lo agreguemos. Pero te escuchamos, Malén. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar hablando sobre el colegio y también un poco sobre el barrio. Voy a hablar sobre el edificio del colegio, que tiene su origen de un caserón familiar de los años 1870, que está ubicado en el barrio del Abasto. Barrio del Abasto, barrio pero de tango si los hay. A comienzo del siglo XX, o más cercano del siglo XX, empieza a haber más movimientos no tan usuales, y esto era por el mercado central de frutas y verduras que se llamaba Abasto Proveedor, que fue inaugurado en 1893. Más de un siglo. Sí. Ahí mismo se construyó un barrio de inmigrantes con prostíbulos, conventillos, cantinas y teatros. Y en este mismo edificio, en 1904, surgen dos unidades educativas llamadas Seminario Pedagógico de Enseñanza Secundaria y Colegio Anexo al Seminario Pedagógico, que este último tenía un fin de ser campo de operaciones de prácticas educativas. Por otro lado, nuestro colegio fue inaugurado el 4 de junio de 1904, y en 1910, en medio del fervor del centenario patrio, bajo el medio de presidencia de Figueroa Alcorta, se pusieron en nombre de próceres a los colegios que no lo tenían. Uh-huh. Y así al nuestro se le otorgó el nombre de Bartolomé Mitre, y este año nuestro colegio cumple 121 años. 121 años. ¿Ya lo festejaron o lo van a festejar ese aniversario? No, festejamos los de 120 años. Claro, 120. Uno no sabe por qué los números redondos como que atraen a festejar, ¿no? 120, 130, 100. ¿Estuvo bueno el festejo? ¿Participaron? No, la verdad, ¿sí? Que no. Más o menos, la verdad. Pero bueno, es importante. ¿Quería hacer algo grande? Nos dice Calucía. ¿Se quería hacer algo grande? Acércate, vení, Lu. Se quería hacer algo grande, de hasta cortar la cabeza, algo más. Sí. Y no se pudo, y se hizo en la escuela lo mejor posible. Ah, bueno, pero está bien, se hizo festejo. Pero se hizo el festejo. Y en la calle y todo es complicado, aparte esas zonas muy comerciales. Los permisos, todo lo demás, claro, pero sí estuvo lindo el festejo. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes son del barrio o van a la escuela por algún otro motivo hasta ese barrio? ¿O son de ahí cerca, vamos a decir? No, yo soy de Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. Yo soy de Avellaneda. ¿De Avellaneda? Sí, yo vivo a dos cuadras de la escuela. A dos cuadras de la escuela, conoce bien el barrio. Yo vivo acá nomás, Gabriel. Cerca, por Avenida San Juan vivo. Está bien, cerquita también. Sí, de la escuela, cerca relativamente. Vivo. ¿Y Alejandro? Yo soy del Bajo Flores, ahí, por la cancha de San Lorenzo. ¿Y ustedes eligieron la escuela por algo especial o por la orientación, que me gustaría que me comenten un poco, que tiene una orientación hermosa? ¿Por qué fueron a esa escuela y después hablamos de la orientación que tiene? Yo la elegí porque iba mi hermana y ajá, a ir juntos, no por nada especial. Está, acérquense un poquito más al... Está. Yo elegí la escuela porque iba a mi hermana y para ir juntas, no por ¿y nada ¿y tu hermana especial. Por qué lo eligió, sabes? Y porque antes vivíamos... Está más una o cuestión cerca, más, claro, cercana. Pero bueno, yo saqué ahí. Ok. ¿Malén? No, yo sinceramente lo elegí porque había vacante. Ajá. Y ahí quedó. Está. En tercero me gustó quizás un poco más. Sí. Ahora, bueno, trato de llevarla como puedo. ¿Por qué? ¿Por la orientación? Sí. Ahora vamos a hablar de la orientación. O sea, está buena, pero a mí... Me parece hermosa. Yo soy más de, no sé, de algo que tenga que ver con los deportes. Ah, mirá. Un perfil más deportivo. ¿Haces algún deporte? Sí, hago vóley. Mira qué bueno, ¿en dónde? En Mupol. Mira qué bien. ¿Y acá, compañero? Yo la elegí porque... Acércate un poquito del mic. Yo la elegí porque estaba, bueno, a dos cuadras. Uh-huh. Y también porque tenía idiomas que yo ya me sabía, como el inglés y el italiano. Ah, ¿tienen los dos idiomas? Sí. Sí, también, bueno. También... Molto bene. También hay francés también. Ah, ahí perdí. Hasta inglés un poquitito llego. ¿Y acá, los compañeros? Yo sinceramente lo elegí porque ciertamente a mí me llegó a interesar. Uh-huh. Al principio no tanto, pero luego poco a poco como que hizo que surgiera, viste, algo en mí que, no sé, quisiera conocer un poco más sobre turismo. Mira qué bueno. Cuéntenos un poquito. Contá, Gabriel, la especialidad es turismo. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó? O hasta ahora lo que pensás que te gustó. A ver, decir, lo que más te motivó, como vos decís, ¿no? Lo que más puedo destacar hasta ahora serían las excursiones que tuvimos, porque nos enseñaron de diversas cosas, como pueden ser cómo puede estar, no sé, tal vez compuesto un hotel, el tema de los servicios, ajá, cómo pueden estar divididos, cómo también se manejan, cómo, a ver, cómo no, el ser humano necesita de otros a veces para poder, claro, mantener algo, claro, porque claro, uno solo no puede mantener tal vez una sola estructura. Qué bueno. O sea, hicieron todo como un análisis de cómo funciona un equipo de trabajo, en este caso sí, algo así. Algo así hicimos. Qué bueno. ¿Y vos, Alejandro, qué onda? Bueno, por el mismo motivo que Malén, yo por buscar vacante me inscribí al colegio. Igual la especialidad turismo me pareció muy interesante, uh-huh. aunque no lo tenía en mente, pero es está muy entretenido. Bueno. Y nada, sí, las excursiones, aprendemos sobre la cultura, las cosas que se enseñan en diferentes lugares de Buenos Aires. ¿Cuáles salidas didácticas, excursiones, como le decimos, a ustedes les quedó en la memoria? A mí me ha gustado una mucho que hicimos el año pasado. Fuimos al barrio de La Boca. Ajá. Qué lindo. Sí, muy lindo. Es muy rico, ¿no? En todo lo que es turismo. Sí. Y para mí fue muy especial porque encima que soy hincha de Boca, lo viví de una manera distinta. Y, claro. Totalmente. Y ese día expusimos entre todos sobre las cosas más especiales del barrio, las esculturas, la Bombonera, Caminito. Claro. Un barrio donde los inmigrantes estaba, bueno, obviamente ahí cerquita del río, y fue uno de los primeros barrios que ocuparon, ¿no? Parecido a lo que contaba antes Malén en la historia ahí con el Abasto. ¿Qué otras excursiones le gustaron a los demás integrantes de la mesa? Yo no estaba con ellos porque estaba en otro turno. O sea, cerquita, Michelle, así, ahí está. Yo no estaba con ellos, estaba en el mismo colegio, pero diferente turno. Uh-huh. Creo que tuvimos los mismos paseos. Fuimos al hotel, a un hotel, Conque. Ajá. ¿En dónde? Y en Avenida Corrientes. Ah. En Avenida Corrientes. Y yo el año pasado, no sé si fueron ellos, al jardín japonés. ¿También fueron al jardín japonés? Sí, yo también fui al jardín japonés. Sí, divino, es hermoso. Divino. Igual investigué un poco y también en ciertas épocas del año, creo que más que todo en primavera, en otoño, hace que... Ay, ¿cómo puedo explicar esto? Hace que la fauna, poner las flores, las plantas, los árboles, todo eso, florezca lindas plantas, ¿no? Sí, más que todo, sí, y también claro. florezcan unos árboles especiales que son, creo que se llaman flores de cerezo, flores uh-huh. sakura, algo así, creo que qué se llama. Sí, lindo. Y solo específicamente salen entre primavera y otoño. Okay. Lastimosamente, ¿no? Porque si saliera todo el año, iría todo el tiempo, ¿no? Mirá, pero bueno. ¿Te gustó por ese lado? ¿Y Alejandro, alguna excursión, te acordás especialmente, que te haya motivado? Cerca del Abasto hay un museo que se llama... ¿Cómo era? De Carlos Gardel. Ah, el Museo Carlos Gardel, sí, grande, Carlitos. De poquito nos vamos metiendo en el tango, le aviso acá a nuestros oyentes. Estamos en YouTube, en FM Boedo, nos pueden seguir, nos pueden mandar mensajes. Estamos con los chicos y las chicas del Colegio 5 del 2, Bartolomé Mitre. ¿Quinto segunda, digo bien? Sí. ¿Turno mañana? Sí. Bueno, nos están contando de la experiencia, primero presentaron la escuela del barrio Abasto, barra Balvanera, vamos a decir. Sí, y bueno, la orientación de turismo, las salidas didácticas que estuvieron haciendo. ¿Me contaste alguna especial? Sí, vos me dijiste del barrio de La Boca. Malén, ¿me dijiste alguna que te gustó? A mí también me gustó cuando fuimos a La Boca. Ajá. Igual yo soy de River, pero me gustó. Sobre todo yo me iba gustó a preguntar antes, pero dije, no, me voy a meter en un lío. Dije, la dejé pasar cuando él dijo porque soy hincha de Boca. Iba a decir, bueno, pero ahora dale, Malén. No, sí, pero fue la que más me gustó y también la que más me acuerdo. Es lindo, es lindo. Así que yo me quedo con eso. Es lindo, tiene cosas muy bonitas. Y tienen materias especiales, ¿no? Orientadas al turismo. ¿Cuáles son, para los que no sabemos, en la escuela que pueden ver? Tenemos servicios turísticos 1, servicios turísticos 2 y 3. Ah, la flauta. ¿Desde qué año tienen 1, 2 y 3? Desde hay que girar un poquito el micrófono, ponele, mira, el cable parece eso. Este año tenemos esos servicios turísticos. El año pasado y en tercero teníamos turismo y territorio uh-huh. y servicios también creo que eran turísticos. Uh-huh. Sí, esos. Muy lindo. ¿Alguna más especial de turismo? También tuvimos turismo y territorio, que más que todo se encargaba, no sé, de que aprendiéramos sobre el tema de los países, también la uh-huh. cultura extranjera. Claro, cultura. Sí, como pueden ser también los países limítrofes, no sé, Chile, Bolivia, ese tipo de países. Y también nos enseñaron un poco tales de cultura, uh-huh. cómo son sus costumbres, uh-huh. su comida. Bueno, esto que contabas vos del parque japonés también, ¿no? Es la cultura oriental de un país en particular. Sí, además eso te enriquece como persona y es la verdad muy bueno eso. Totalmente. Y acá en este país, que es un... se le ha abierto la puerta y se le dio la bienvenida a un montón de gente de otros países en el siglo pasado y se sigue todavía albergando, así que... es muy rico y está bueno conocer. Y ustedes, entiendo que en algunos casos les gustó el turismo de entrada y en otros lo fueron como casi porque era la opción que tenían, y así todo les está dejando una enseñanza, y eso está buenísimo. Después elegirán si seguir por ese lado o no. ¿Alguno tiene pensado continuar con turismo luego en terciario? En mi caso, a ver, en mi caso no, quiero seguir estudiando, quiero estudiar medicina. Ajá. En la UBA, pienso hacer el CBC ya. Mirá, ¿Alejandro? Lo mismo, en mi ocasión yo tengo pensado de estudiar otra cosa, todavía no sé qué, sigo averiguando y buscando información, tratando de orientarme más, pero igual turismo me pareció muy interesante. Es interesante, sí. Y es muy cosa movida, o sea, y ya a mí me gustan las cosas movidas. Sí, ya tengo un conocimiento ahí que me llevo y todas esas cosas. Bueno, está buenísimo, y te gusta que no sea algo quieto, sino de movimiento. Está buenísimo. Y acá por este lado, y ya vamos cerrando. La verdad no sé qué estudiar, aunque me gustaría hacer algo que me guste y también que me motive. Seguramente, bueno, ya lo vas a encontrar. Yo las compañeras. Hace mucho que pienso estudiar arquitectura. Mira. Que me interesa mucho. Mira qué bueno. Sí. Bueno, ¿y Malén? Yo no quiero seguir, sinceramente, con algo de turismo, pero igual me está gustando que nos van enseñando cosas nuevas y el aprendizaje que nos deja también. Está buenísimo. Sí. Bueno, uno nunca sabe después que va a terminar haciendo. Ser. Así que por lo menos ya quedo con los conocimientos. Tener el conocimiento es un montonazo, nos da libertad de poder elegir. Así que estoy muy, muy contento y muchas gracias por habernos hecho conocer la escuela Bartolomé Mitre, la 5 del 2 del barrio de Abasto. No se vayan, le digo a nuestros oyentes, nos pueden mandar mensajes en el canal de YouTube, en FM Boedo, porque luego de esta presentación de la escuela tenemos algo más que nos van a compartir en los otros bloques: el tango como música popular, la historia de Parque Patricios y un fin de semana porteño, por si esto fuera poco. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. Continuamos en esta hora libre en el barrio, experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, de todos los niveles. Y hoy estamos con la escuela número 5 del 2, digo bien, ¿sí? La Bartolomé Mitre, escuela media del barrio de Abasto. Se ha renovado acá el plantel en la mesa. ¿A quién tenemos acá por la derecha? Yo me llamo Alba. ¿Qué tal, Alba? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, buenísimo. Un poco nerviosa. Ah, por favor, ya nos vamos a relajar. ¿Y acá? Mi nombre es Luana Quiroga. Vinimos acá a hablar con ustedes. ¿Qué tal, Luana? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, las chicas nos van a contar algo hermoso. Bueno, antes estuvimos hablando, nos presentaron la escuela, los compañeros que estuvieron en el bloque 1, nos contaron que está en el barrio de Abasto, ¿sí? Sí. Que la orientación es en turismo, sí. Muy linda orientación, ¿no? Más allá de que uno después continúe o no por esa rama, les ha dejado lindas experiencias. Pero Alba y Luna se van a meter con algo que identifica mucho al barrio. ¿Qué es? El tango. Ni más ni menos. ¿Y qué onda? ¿Qué nos quieren contar del tango y el barrio? Nada, del tango, que es, como habíamos dicho, es algo, una figura que representa tanto al barrio como a nuestro colegio. Y como habían dicho antes nuestros compañeros que pasaron, es algo que nos conviene a nosotros de hablar, porque es un tema que hablamos bastante, conocemos mucho del tema. Claro. Y por eso nos gusta mucho. Y está vinculado a la orientación que tienen ustedes, que es turismo. Hay mucha gente del mundo que viene a Buenos Aires por el tema del tango, ¿no? Claro, sí. Nos parece interesante, importante, porque es como un ícono, algo que representa mucho a los porteños. Sí. Y nada, eso, que nosotros somos del barrio del Abasto, o sea, el colegio está, y por eso nos parece interesante. Y ahí en el Abasto, dice la historia que vivía el gran Carlitos Gardel, ¿verdad, no? Sí, cerquita de lo que ahora es el shopping, que antes era el mercado Abasto. El mercado. ¿Qué nos pueden decir ahí de...? Nada, si hablamos de, como habíamos hablado cuando nos recibió Luciana, la profe comentó de que nosotros habíamos bailado tango y sí, justamente la profesora Ornella no pudo venir con nosotros, pero es la que se encargó de esto y ella nos enseñó y nos dijo. ¿Bailaron nos tango? Sí. ¡Ay, qué lindo! No nuestro curso en general, ajá, pero bailé un curso con la profe y nosotros nos encargamos de hablar de la historia del tango. Mira qué bien. ¿En qué contexto hicieron eso? O sea, ¿que fue un acto? Sí, como habían mencionado antes, vio que cumplimos 120 años y sí, para ese acto, ese festejo, nosotros ahí bailaron y hablamos de la historia del tango. Qué bueno. Che, sí. Y bueno, ¿qué hablaron ustedes de la historia del tango? Nada, que si hablamos específicamente de cómo empieza el tango, decimos que el tango es como una manifestación artística que surge dentro de los conventillos. Uh-huh. Encontramos muchos conventillos por la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el barrio de La Boca, en el barrio del Abasto, que sería también, Balvanera. Claro. Y nace como un lenguaje entre nativos criollos. Uh-huh. Normalmente estos nativos venían de Europa y se comunicaban a través del tango, a través de la música. Uh-huh. Y el tango equivale a muchos géneros, como si es una mezcla de candombos, milongas, polcas y vals, entre otros géneros. Y no nos podemos olvidar del rol de la mujer que lleva las letras del tango. A ver, ¿cómo es eso? El rol de la mujer lo vemos en dos cosas. La mujer amante, que uh-huh, es la que maltrata al hombre, lo abandona, no lo ayuda. Uh-huh. Y el otro polo, que sería la mujer madre, que es la que ayuda en la casa, siempre apoya a los hijos y cosas así, es el que apoya al hombre, claro, en otras palabras. ¿Y qué onda eso ahora? Porque esas letras fueron escritas en 1900, sí, ¿no? Entre 1900 y 1950. ¿Y qué onda ahora? ¿Tienen otro significado? ¿Cómo las ven? Es complejo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo pensaron alguna vez eso. Ahora hay bastantes artistas, mujeres, uh-huh, que están intentando quitar ese estereotipo con el... Claro, sí, totalmente. Hay una movida cultural que está tratando de respetar las raíces que tiene el tango, pero también aggiornarlo, claro, o sea, claro, modernizarlo, no solo en el sentido musical, que también hay tangos modernos, electrónicos y demás, sino también que las letras tienen otro significado. Sí. Bueno, ¿qué más? Acá tengo un montón de cosas para preguntar. Carlos Gardel, Patrimonio Cultural, la esquina San Juan y Boedo, claro, que estamos acá cerquita. Sí. ¿Quieren hablar un poquito? Estamos acá en FM Boedo, justamente. Sí, si estamos hablando del tango, no podemos dejar de mencionar esa esquina. Totalmente. Es que inmortaliza el tango sur de Homero Manzi. Homero Manzi, claro. Nada, que Homero Manzi siempre tenía una letra. Que siempre, la gran letra, poeta, claro, gran poeta. Dice, que la letra dice: San Juan y Boedo, antiguo cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso. Entonces te robé. Oh. Claro, Homero era un grosso. Claro, sí, siempre la verdad que con letras muy lindas. Bueno, estamos en Boedo, estamos en FM Boedo. ¿Qué vamos a decir de Homero Manzi, nuestro Leo Messi? Imagínense. Sí, de esos años sí. Totalmente. Bueno, estamos con Alba y Luana de la escuela número 5 del distrito 2, Bartolomé Mitre. Nos están comentando acerca del tango, porque la escuela queda en el Abasto. Imagínense que barrio más que emblemático, donde Gardel transitaba sus días. Está la casa de Carlos, sí, Gardel, está, ¿no? La casa. ¿Pudieron visitarla? No, me meto ahora un poco con el turismo, ¿no? Sí. Que hacen ustedes, quiero decir, en la escuela tienen esa orientación. ¿Pudieron visitar la, sí, casa? Sí, justamente el año pasado. El año pasado fuimos, te diría que en abril. Sí, 17. Sí, era mi cumpleaños. Mirá, se acuerda, porque me voy a festejar con Carlitos. Claro. Y fue una experiencia linda. Es recomendable porque te cuentan muy bien la historia y te muestran cómo fue la casa por dentro, que era una casa chorizo que le regaló, claro, su mamá. Uh-huh. Y es la casa chorizo es una casa muy larga, claro, con varias habitaciones y, uh-huh, un patio compartido. Claro. Qué bueno. Esto está lindo que lo escuche gente de su edad, para que sepan que es interesante visitarlo, ¿no? Sí. La historia, y a partir de ahí uno puede seguir investigando y llegar al presente con más información. ¿Qué otras excursiones les gustaron a ustedes? ya que estamos en, este, en el tema de salidas didácticas? Visitamos el Teatro Colón este año. ¡Qué belleza! Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, nos mostraron, nos dieron un recorrido, de hecho. Una visita guiada. Claro. Estuvimos con nuestros compañeros del otro quinto y fue una visita donde nos mostraron el teatro como tal, dónde están ubicadas sus los pisos, los camarines, claro, las salas de de instrumentos. Claro. ¿Y a vos cuál te gustó? A mí me gustó la salida de la boca, porque también en ese momento nos dieron un trabajo que era como guiar un atractivo de la como boca. Que ustedes lo hagan. Sí, claro, fuimos guías y por eso me gustó. Divino, que tiene mucho que ver con lo que están estudiando. Claro. ¿Alguna posibilidad de que sigan estudiando turismo o van para otro lado? Porque es una orientación muy, muy linda. Y más o menos, porque volví a estudiar turismo, pero prefiero irme a la carrera de arquitectura. Mira, sí. Otra arquitecta. Teníamos en el primer bloque también una compañera arquitecta. Sí. Bueno, se puede mezclar después, ¿eh? Arquitectura, turismo, hay que hacer emprendimientos. ¿Y vos, yo, Alba? Estaba haciendo el SBC por UBA 21 de Ciencias Políticas. Ay, pero no sé si voy a seguir. Me gustaría seguir eso o Relaciones Internacionales. De todos modos, todas las carreras se pueden articular siempre en un punto. Está buenísimo. UBA 21, les comentamos a nuestros oyentes que nos están escribiendo. Buenísimo el programa. Alejandro Fernández dice eso. Melissa Contreras dice eso, chicos. Y les mandan besos. Invitamos a que nos sigan inscribiendo al chat de FM Boedo. Lo importante es capitalizar todas las experiencias y conocimientos que van teniendo, así que me alegro muchísimo. Les agradezco un montón que hayan pasado por acá por FM Boedo, a Hora Libre en el Barrio. No sé si nos quedó algo pendiente del tema del tango o algo que no pregunté y lo quieren agregar. No. ¿Estamos? Sí, está sí. Gracias, Alba. Gracias. Gracias, Luana. Y bueno, seguimos en el bloque 3, luego con los chicos y chicas de la escuela número 5 del 2, Bartolomé Mitre. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, continuamos acá en esta Hora Libre en el Barrio, experiencia de radio que hacen chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, como siempre decimos, estamos en FM Boedo. Tercer bloque, estamos con la escuela número 5 del 2, Bartolomé Mitre, del barrio de Abasto. Nos acompaña Lucía Ceballos, la profe. También está el profe de turismo, Nicolás. Le mandamos un beso, lo vimos por ahí. Profe, anda por ahí. Luciana Chaparro, nuestra productora, y Seba Ledestre en la producción. Y nos metemos en el tercer bloque. Estuvimos hablando de, primero, la orientación de la escuela, que es turismo, ¿verdad? Sí, también las chicas que estuvieron anteriormente, Alba y Luana, nos contaron del tango, la historia del tango, porque el barrio, la escuela, perdón, está muy arraigada ahí en el Abasto y, por supuesto, hay historia de tango. Y nos metemos ahora en este tercer bloque Con, le voy a decir que se presenten primero y después voy a decir el tema en el que nos metemos. ¿Quién tengo acá a mi derecha? Buenas, yo soy Leandro. ¿Qué tal, Leandro? Todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Y por acá a mi izquierda? Hola, soy Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Todo bien. Estoy con Leandro y Tomás. Leandro tiene una campera puesta. Mirá, para icónica. A él le está mostrando ahí con orgullo en FM Boedo, en el canal de YouTube. Tiene el globito. Sí, esto no es casualidad, no es que estamos mostrando el globo porque sí, sino porque acá los muchachos, que son de la orientación de turismo, la escuela nos vienen a traer historia del barrio de Parque Patricios. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué onda, che, Parque Patricios? Leandro, vos que sos del barrio y nos podés contar. Aparte tenés un vínculo ahí profesional con la institución, con el barrio. Contanos todo un poco, a ver, ¿por dónde arrancamos? Mi compañero te iba a hablar un poquito de la historia, lo que se basa, y yo te hablo de la historia. Arrancamos con Tomás. La historia, la identidad y cómo se transformó en un área urbana. Desde el principio del siglo XVIII, el barrio que hoy conocemos como Parque Patricio, se fue asentando en 1867, porque comenzaron los funcionamientos en Monteagudo y Caseros con las fábricas de matadero, que permitieron que los primeros vecinos y nada, eso, de que se pueda dar la zona, ¿no? Uh-huh. El Matadero del Sur fue inaugurado oficialmente el 11 de noviembre de 1872 y permaneció en ese lugar hasta el siglo XX, en donde estaría ahora. Claro, a lo largo, se fue a lo que actualmente es el barrio de Mataderos, sí, vamos a decir, ¿no? Ahí al sur de la ciudad, cerquita. Sí, y a lo largo de eso se le fueron dando diferentes apodos como Barrio de las Latas, Barrio de las Ranas, y eso fue básicamente por los pantanos, ¿no? Claro. Y se decía que se le puso Barrio de las Latas por los pantanos y eso, uh-huh, y después se le decía raneros a la gente que vivía ahí porque se decía que luchaban por sobrevivir, no era un área linda, digamos. Claro, claro, claro. Después se puede hablar de la identidad y música del barrio, que como hablaron las chicas antes del tango, bueno, uh-huh, Parque Patricio también es reconocido como un lugar fundamental para el crecimiento del tango, porque la mezcla cultural que produjo y después la inmigración influencia la música y el candombe, claro, con un gesto de una nueva expresión artística, con una línea melódica propia. Totalmente. Y eso. No podemos decir, no podemos dejar afuera a Parque Patricios con el tango, por supuesto. Estábamos hablando antes del barrio de Boedo. No solo el tango, el fútbol también. ¿Qué onda, Leandro, con el fútbol ahí en el barrio? Por suerte, bastante bien. Bueno, yo vengo a hablar un poco de la historia del Club Atlético Huracán. Ajá. Es un club que otro icono del barrio, sí. El Tomás Adolfo. Es un club que se fundó en 1908, un 1 de noviembre, gracias al aeroplano Jorge Newbery, uh-huh, que con ese nombre tiene una platea, Huracán. Uh-huh. De sus inicios, Huracán se destacó por su identidad popular y su fuerte arraigo al barrio. Los valores del arraigo al barrio es de trabajo, pasión, comunidad de sus socios y simpatizantes, su cancha histórica, el Tomás Adolfo Gó, como mencioné. Un estadio tremendo, hermoso. Hermoso. Me meto ahí, voy tirando ahí perlitas, que inclusive el estadio, decime si estoy equivocado, tal vez, fue parte o inspiración de una película, sí, animada argentina súper exitosa. Sí, es, ¿no?, más, hace poco hubieron recitales en el Ducó. Sí, quien no es para, sí, también, ¿no?, mencionar. Y hubo un recital emblemático de Los Redonditos, me parece, hace mil años, ¿no? Sí, Los Redonditos, sí, La, sí, Renga estuvo recién, hace poquito. Claro. Bueno, yo suerte tengo la cancha Huracán a 5 cuadras. Claro, un palacio. Cuando, le dicen el palacio. Exactamente, ¿verdad? El palacio de Tomás Adolfo. Y hubo, bueno, películas, creo que hay una, pero no me acuerdo el nombre. Es esa, el secreto de sus ojos, ¿no? Y no sé si había algo también inspirado en Metegol, la película Metegol. No sé si tenía algo del estadio también del. Uy, ahí me mataste. Pero bueno, sí, El secreto de sus ojos, seguro. Esa, porque sí, se hizo todo, ¿no? Con dron, un peliculón. Bueno, no te quiero interrumpir. Y seguíamos con el fútbol. ¿Vos estás vinculado al Club Huracán? Soy jugador y profesor. Ah, la pelota. Mirá. De los 13... ¿Qué te gusta más? Prefiero profe. ¿Sí? Ah, mirá qué bueno. Sí, porque el jugador, bueno, tenés la presión. En cambio, profe está de otro lado, ¿viste? Sí, sí. Pero sí, igual yo soy profe de nenes chiquitos. Claro. De 6 hasta 12 años. Ajá. Que bueno, es lo básico, inculcarle. El Huracán no es un club de barrio, es un club que ya es Huracán, tenés, claro, que ir a por todo, a competir de arranca a final. Y es lo que nos bajan de línea arriba, que es lo que buscamos competir. Es un club grande. Y vos me decís, sos jugador y sos profe. Exactamente. ¿Y jugador desde cuándo? ¿Desde hace mucho tiempo? Yo hice el Babi, tengo 6 años en Huracán toda mi vida. Después me fui a un club de barrio y volví a Huracán, volví a jugar y bueno, y como ya había... Yo soy profe de los 13, yo tengo 17. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Y tu disciplina es? Futsal. Futsal, bien. Exactamente. ¿Y en qué liga compite? Estamos en Argeliga. ¿En la? Argeliga. Argeliga. Pelea. Contanos un poquito cómo es para los... Argeliga es... Tema. AFA y Argeliga básicamente es lo más importante en la primera. Uh-huh. Hay de octava hasta tercera división, pero lo más importante en la primera. Uh-huh. Todo seguía de la primera. Si la primera asciende, ascendemos de liga. Claro. Si no vas mal, podemos descender o no podemos desafiar. Aunque los demás hayan hecho... Exactamente, hayan campeones. Todo se daría en la primera. La institución, exacto, vamos a decir. Igual hoy, el club, ¿no? Claro. Igual hoy en día la primera está cuarto y 18 equipos. Claro, estamos viendo los playoffs. Está a día de bien. Hoy, ¿no? Exactamente. Está muy bien. Y me decías recién, así como al pasar, dijiste, ya Huracán no es un club de barrio, es un... Y te iba a hacer esa pregunta. Los pibes que van a jugar y las pibas, no sé si hay también... Sí, femenino. O es mixto en algunos casos. Tiene la disciplina de masculino y femenino. Masculino y femenino por separado. Exactamente. ¿Son del barrio o vienen de todos lados? Yo tengo nene de Barracas, de Lugano, de Pompeya, Parque Patricio. La mayoría son de los barrios cercanos que claro. está Parque Patricio. Está todo el cordón sur de ahí de la ciudad de Buenos Aires. Tomás, ¿qué onda con el fútbol? No, yo para un perro, la verdad. Desde que jugué... una torre, pero porque no me podía mover. Sí. No, ¿pero te gusta? Sí, me gusta. Viste que cuando se juntan los pibes, así yo voy igual, che, yo voy igual, porque sí, me divierto. Voy. Está buenísimo eso también, sí. ¿no? Está las dos partes, la que une mucho a los grupos y la cuando uno quiere destacarse o practicarlo para mejorar, también es importante. ¿Me decías desde qué edad jugás? Yo juego de los 4 o 5 años. 4 o 5 años. Yo jugué hasta día de hoy. Una experiencia, ¿verdad? Sí, es hermoso. Es hermoso. Y me decías profe de nenes chiquitos. Sí, pasa que yo arranqué de profe a los 13. Arranqué en un club de barrio, Homero, que allá por el Abasto. Estuve hasta los 15. Los 15 me fui y a los 16 agarré en otro club, Ciencia Labor. Es un club de Parque Avellaneda, bastante bueno, conocido en el Babi, tiene como 100 años, un poco más. Y me fui el año pasado, fines, y en marzo barra abril me llamaron de Huracán, como te comenté, Balta, claro. los hijos de Coco Silly. Sí. Y como estaba sin le club... mandamos saludos al Coco, mi primo. Como estaba sin club, le di el pie y bueno, y acá estamos, al frente. Digo mi primo porque me estaba haciendo un chiste, no soy primo del Coco, no lo conozco, igual. Le mando un gran abrazo, me dice, sos parecido al Coco. Y, mirá. Igual. Me meto un poquito con lo anterior de turismo. Ustedes están en la orientación de turismo. Sí. ¿Qué onda? ¿Les gusta la orientación? ¿Qué pudieron aprender en estos años? Y después les voy a decir algo de turismo del barrio de Parque Patricios. Como contaron mi compañero, hicimos experiencias, salidas, pero yo quiero otra carrera. Yo quiero hacer periodismo deportivo o administración de empresas. Estás quiero más hacer vinculado al deporte. Exactamente. Está. ¿Y tu caso, Tomás? No, en mi caso yo voy a seguir abogacía. Voy a ir por ese lado, pero no, nada. No sabría qué decirte. ¿Pero te gustó alguna de las salidas que hicieron? De las salidas, sí, me gustó la del Conque y la que ya nombraron, que sería la de Y Caminito, que fuimos por la Boca. Esas serían las que más me gustaron. Son lindas experiencias y uno después da tantas vueltas en la vida y en las profesiones que tal vez vuelve al lugar de origen, así que no descarten nada. Es una orientación que a mí me apasiona, es muy, muy interesante, me parece muy piola. Les decía, hay un grupo de teatro que hace una visita guiada, miren qué loco, ahí en el barrio de Pompeya y Parque Patricio. Se llaman los Pompa Petrillazos, son muy grosos y quienes no los vieron, ahora están haciendo otra obra, pero hace mucho tiempo hicieron una que era visita guiada en el parque, que no me acuerdo cómo se llama, el Parque Patricio, pero tiene otro nombre, ¿verdad? Hicieron una visita guiada con las estatuas y todo, que era muy muy bueno. Les mando un fuerte abrazo e invito a que los vayan a ver. Así que bueno, Leandro, Tomás, ¿nos queda algo por comentar acerca del barrio de Parque Patricios? Como mi compañero contó, el tango también en Parque Patricios es algo fundamental. Tenés sábado, domingo, que están las ferias, viste, los puestos en el medio del parque, están la gente mayor bailando tango. Todavía, qué lindo. Es algo milonga no al aire libre. Y había un bar emblemático también en Parque Patricio, el bar del Chino. Sigue. Que hasta se hizo una... Sigue, mirá qué barbaridad. Se hizo una película, inclusive, El Bar del Chino, en Cachi y Beasley, creo que está. Sí, sí. ¿No? Este, y Seba me dice todo que sí, se las conoce todas, Seba. Yo vivo en Parque Patricio. Este, hermoso bar, así que si está también invitamos. Mira, hacemos turismo en Parque Patricio, te digo, entre el grupo de los Pompas más Cachi Beasley, y se van después a jugar un partidito ahí con Leandro y Tomás. A ver, Huracán. Gracias, no, Leandro, favor, gracias, gracias a Tomás. No, gracias. Un placer haberlos conocido. Y seguimos hablando con los chicos y chicas de la escuela número 5 del 2, Bartolomé Mitre, de la orientación de quinto segunda, ¿no? Sí. De la orientación de turismo. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Continuamos en Hora Libre en el Barrio, cuarto bloque, ¿sí? El programa que hacen los estudiantes y las y los estudiantes de la escuela pública de acá de la ciudad de Buenos Aires. Nos pueden seguir en www.programarec.com.ar, también en Facebook somos Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Estamos con el último bloque de chicas y chicos del colegio 5 del 2, Bartolomé Mitre. Quinto segunda, turno mañana. ¿Y a quién tengo acá? Se ha renovado la mesa. ¿Quién tengo Buenas, acá a mi derecha? ¿Cómo Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Keila. ¿Qué tal, Keila? Todo bien. Me alegro, bien. ¿Y por acá al lado? Buenas, yo también me llamo Keila. Pero che, Keila, Keila, se sientan juntas, dale. Bueno, bienvenidas. ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Y cómo, en el colegio cómo se dicen? Ella es Keila 1, claro. Todo porque ella empezó una semana antes. Claro, que yo. Es re loca nuestra tema historia. De antigüedad, señores sí. y no, señoras. Encima empezamos este año las claro. dos. Claro. ¿Este año? Sí, sí. Ah, mira qué loco. Bueno, ahora me van a contar por qué y con turismo, qué onda, etcétera. Y acá tengo al profe. Sí, bueno, no soy, obviamente no soy estudiante, soy Nicolás, soy el profe de la orientación de turismo de los chicos de quinto y de cuarto. Bueno, profe, te vamos a pedir información también de turismo, ¿eh? Y acá a la izquierda, ¿quién nos continúa Hola, la ronda? Hola, yo me llamo Solana. ¿Qué tal, Solana? Soy de orientación de turismo. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Yo soy Antonella y también soy de orientación de turismo. Bueno, ¿qué tal, Antonella? Muy bien. ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, ya lo dijeron los chicos, las chicas son de la orientación de turismo. Antes de meternos acá en el tema que es hermoso, que dice un fin de porteño, que me van a contar por qué, ¿cómo fue que llegaron, eligieron estar en turismo o fue por esta cuestión de que uno, bueno, va a la escuela que le queda cerca, la que elige la familia y después descubren el turismo ahí? En mi caso, yo estaba en una técnica, estaba en la especialidad construcciones porque tenía pensado seguir con arquitectura, pero bueno, no se dio así porque bueno, también, nada, como dije siempre, te tiene que gustar lo que vas a hacer y a mí, bueno, en el medio del camino no me gustó y bueno, opté por cambiarme a esta. Así ¿Elegiste que, vos turismo? O sea, sí. Que tengas orientación sí, sí. turismo. Bueno, buenísimo. Ahora nos vas a contar si vas a continuar por ahí. ¿Y Keila? Bueno, yo también. Keila con Y. Sí. Bueno, yo también estaba en construcciones civiles y estaba re decidida a seguir arquitectura. Y este año dije, no, es un montón. Y yo sabía, o sea, yo sabía que si terminaba ahí no lo iba a seguir después. Y nada, me cambié acá porque quiero seguir gestión aeroportuaria. Mirá vos. O sea, la orientación la elegiste vos también de turismo. Sí, sí, yo la elegí. ¿Y eran compañeras de la escuela anterior? No, no. O sea, hacían lo mismo, casualidad. Se llaman igual y sí. Esto sí, ya tremendo. Me está dando. Bueno, ¿y tu caso, Solana? ¿Habías elegido la escuela? Sí, estoy desde primero. Ah, mira. O sea, a los 5 años hice en la Bartolomé Mitre. Sí. Y yo sí elegí orientación de turismo porque tiene que ver con la carrera que voy a estudiar, que es tripulante de cabina. Mira. No, por ese lado. Súper interesante. ¿Y Antonella? ¿Estás desde primer año también? Sí, yo también estoy desde primer año. Estuve en el colegio porque era la única vagante que había. Sí, nada, pasa. Con mi carrera nada que ver eso, pero... Claro. Bueno. ¿Vos qué vas a seguir? Yo voy a seguir odontología. Uy, qué bueno. Después nos vas a dejar una tarjeta, que es muy caro ir al dentista. Sí. Por favor. Profe, ¿qué onda? Contanos un poquito de la materia que vos das. Hablábamos algo fuera de micrófono que me dejó ahí rebotando, que es turismo comunitario, que la verdad desconozco, y si nos querés hacer ahí una breve charlita. No, bueno, nosotros, yo soy profe de dos materias en el ciclo orientado, que es servicios de guía turístico, que se da en cuarto año, donde nos centramos fundamentalmente en lo que es la historia de la ciudad de Buenos Aires, que es un poco lo que estuvieron comentando. Y después vemos lo que es, en quinto año, tenemos lo que es el proyecto de turismo comunitario, donde tratamos de trabajar el turismo desde otro lado, es decir, digamos, de cómo el turismo sirve para la integración social, de cómo el turismo sirve para revalorizar ciertas cuestiones, y vemos algunas experiencias del turismo, sobre todo en los pueblitos del interior, con el tema de la desaparición de los ferrocarriles, cómo se restablecieron a partir del turismo, y después experiencias de turismo, por ejemplo el turismo que está en la isla Maciel, que se lo puede ir a recorrer, que está armado por la propia comunidad del barrio, o el turismo que está acá en el barrio 31, incluso también en el barrio Rodrigo Bueno, que son experiencias que son autogestionadas, que digamos que cuidan mucho el patrimonio, cuidan mucho lo que es el espacio natural, y son autogestionadas por las propias comunidades, o sea, los recursos quedan en la propia comunidad. Súper abarcativo el tema, me quedé pensando, algunos por elección del barrio y otros por defecto, decías algo de los pueblos del interior donde no va más el tren y se vuelven a poner en valor a través del turismo, por ejemplo. No sé si entendí mal. Claro, sí, exactamente eso. O sea, tratamos de ver el turismo no como se lo ve como el turismo tradicional o lo que se conoce como el turismo de masas, que es, digamos, básicamente el turismo que conocemos, ¿no? Mar del Plata, sí, etcétera. De vacaciones. Claro, sino el turismo ya más pensado de, bueno, cómo recuperar a un pueblo, cómo integrar por ahí una sociedad a través de la migración, ¿no? Que por ahí tienen muchas culturas diferentes, y cómo el turismo sirve para integrar. Lo dice el profe Nicolás de la Escuela Bartolomé Mitre. Y acá sus estudiantes nos han puesto un eje que se llama Un fin de porteño. ¿Me cuentan un poco esto? ¿Por dónde se empezaría a transitar la ciudad de Buenos Aires? Igual, primero... Cerquita del mic, así te escuchamos bien, Keila. Primero empezamos por lo que es un circuito turístico. Y nada, es como un paseo que ya está planificado con los lugares más conocidos y más como... representativos de la ciudad o del país. Claro. ¿Y ustedes resaltaron alguno especialmente? Claro. Sí, armamos como un paquete turístico para alguien que viene de afuera. Atención, claro. Quienes no conozcan la ciudad de Buenos Aires. Y quienes sean de la ciudad de Buenos Aires también, porque es muy lindo ser turista en su ciudad. Y eso, sí. Hago una invitación. Está bueno cuando uno sale de esta vorágine re loca que está todos los días yendo al mismo lugar y pasa por lugares re lindos y no les da bolilla, a abrir los ojos, los oídos y... A ver, ¿por dónde arrancaríamos, Keila? Un sábado por la mañana armamos con las chicas un desayuno por Plaza de Mayo, ¿no? Hermoso. A su alrededor está la Casa Rosada, el Banco Nación, la Cátedra. Nada, es un lugar muy lindo. Divino. Y muy importante también para conocer, sí, acá en Buenos totalmente. Aires. Al mediodía, una visita por San Telmo y sus calles apedradas, que es muy lindo, tiene una historia muy antigua y actualmente se encuentra muy hermoso también y divino. En un muy buen estado. Está el mercadito de San Telmo, que es muy lindo también para conocer, y por supuesto para almorzar. Antigüedades, objetos, claro, de arte. Los bodegones, las parrillas. Las comidas. Nada, súper recomendado. Después a la tarde... como recién anteriormente los chicos mencionaban, La Boca, un barrio también súper colorido, con cultura. Está el Caminito, que es un lugar que transita mucha gente cuando suele venir acá en Buenos Aires. También está el Museo de Arte, La Bombonera. Mirá si tenés, qué bárbaro, una cantidad de cosas. Sí, sí. Y no llegamos a la tarde todavía, ¿o sí? ¿Ya pasamos la tarde? Sí, llegamos. Ya estamos. Claro. La noche... Puerto Madero, cómo no. Descansa, es un lugar muy hermoso. Sí, totalmente. Nada, está la tanguería. Sí, hay espectáculos de tango, sí, ¿no? Internacionales incluidos. Un lugar muy elegante, está el Puente de la Mujer. para sacarse fotos con Divino. Sus parejas. Muy lindo. Tiene de todo Buenos Aires. Yo sí. digo así, tango de shows de calidad internacional. Y antes hablábamos con los chicos del Bar del Chino en Cachi Beasley, que también es tango. Y a quien no conozca, le recomiendo las dos cosas. ¿Sí? El super show acá en Puerto Madero y el Bar del Chino, que la rompe, que están los violeros ahí sí. tomando un vasito de vino. Y bueno, y continuamos no, con el turismo. Falta el domingo, ¿no? Como para terminar, el domingo por la mañana también. Una mañana en Recoleta Mall, un lugar súper también lindo. Está ahí me perdí, ¿eh? ¿Qué es Recoleta Mall? Donde está el cementerio Recoleta. Ah, y toda la zona. Claro, de, sí, bien, bien. El Centro Cultural Recoleta. La que feria, encima, el Centro sí, Cultural. Sí, encima es gratuito, encima. Hermoso. O sea, sí, sí. Es un muy buen plan. Aparte tiene muchas actividades ahí dentro del lugar. Y nada, como para conocer un poco, ¿no? Y también está al mediodía, también tenés el Parque 3 de Febrero, que es un Oso. Lugar muy lindo también, uh-huh. tal vez como para salir un poco de la zona de confort y uh-huh. estar un poco más íntimo. Está también el Rosedal, está Palermo. Oh, no te alcanza el fin de semana. Claro, ahora ya, como ya para me que estoy no te quedando aburras. Re largo. Y después bueno. una tarde por el microcentro. Es un lugar que yo personalmente transito casi todos los días. Un fin de semana, divino. Claro. Está la terraza que te da el mirador del obelisco, uh-huh. un lugar muy lindo. Uh-huh. Y a la noche, la avenida Corrientes, hermoso. Nada, que ahora tiene, vamos a contarle a la gente, un sector que es peatonal. Sí. ¿Sí? Creo que los fines de semana. Sí, ¿no? Sí, sí. Se puede transitar se peatonalmente. Sí. Supuestamente ahora va a ser todo peatonal. Todo peatonal, sí. Mira. ¿Qué tal? ¿Y qué opinan ustedes como estudiantes de turismo que sea todo peatonal? ¿Qué onda? Y está muy copado. Está bueno. Está bueno, ¿no? Uno camina por una calle claro. que habitualmente está llena claro, de tránsito, sí. etcétera. Y más está. Como microcentro. Claro. Claro, todo el tiempo. Tiene mucha magia el microcentro cuando sí. está deshabitado, ¿no? A veces. Sí, sí. Bueno, cuando está habitado también tendrá su magia, qué sé yo. Bueno, ¿y vos vas a seguir estudiando algo vinculado al turismo, Solana? Sí. Tripulante de cabina. Tripulante de cabina, ¿cómo te ves con eso? ¿Cómo fue que te decidiste? ¿Siempre quisiste eso o últimamente? No, últimamente. Al principio quería estudiar criminología, ¿mm? Pero después me arrepentí. Y después como... Me voy de viaje. Claro, como me gusta conocer países y toda esa cosa, me tiré más para tripulante de cabina y ajá. me gusta estudiar. ¿Ya sabes dónde lo vas a estudiar? Sí. ¿Dónde? En el colegio de Alas, uh-huh. que queda por el obelisco. Ahí está. Y el caso de ustedes, chicas, también van a seguir vinculadas al turismo, ¿verdad? Sí, yo voy a estudiar gestión aeroportuaria en la Facultad de Ezeiza. En la Facultad de Ezeiza. ¿Y vos? Yo no tiene nada que ver con el turismo, o tal vez sí un poco, pero lo mío es tal vez más lo artístico. Yo hago canto, entonces me gustaría ir. Y actuación también, entonces. Te vamos a ver en estos shows de tango, tal vez. Puede ser. Hago teatro por Avenida Corrientes, mirá así algo, que mirá. Nada. ¿En serio? Sí. Mira, bailando esa onda. Claro, es comedia musical. Comedia musical, sí. Mirá. Así que cantás también. Sí. ¿Qué te gusta cantar? No te vamos a pedir que cantes, quédate tranquila. Me vinieron molestando no. todos estos días diciéndome que te vamos a cantar. Prepárate algo. De todo, soy tal vez más de la música, ¿cómo se dice? Pop. Sí. Más tranquila. Claro. Más, no sé, no me sale ahora el nombre. Ese bueno, y te gusta, por supuesto, sí. ¿Lo haces hace mucho? Sí, desde que tengo 8 años. Mirá, la verdad que es infinito el campo que abre el turismo. Sí. Nos contaba recién acá el profe Nicolás un poco, algunas variantes, me imagino que hay muchas más, ¿no? De poder potenciar el turismo. Y bueno, las chicas nos están acá invitando a hacer ese recorrido, ese fin de porteño que está muy, muy bien organizado y que tiene unas super actividades. Nos comentaban un poco también de las profesiones que van a seguir. Y bueno, tenemos que ir cerrando el programa. No sé si nos quedó algo más por comentar que no les pregunté. ¿Quieren agregar algo más? No. Antonella, profe, algo que nos quede ahí. No, más que nada felicitarlos a los chicos, porque la verdad que trabajaron mucho con la profe Lucía, con otra profe Diana que no vino, con la profe Ornella que la mencionaron. Y la verdad que trabajaron mucho, investigaron, practicamos, estuvieron ahí practicando el tema de la comunicación y todo. Me y encanta. Es una experiencia que es muy, muy enriquecedora. Muy enriquecedora para ellos y para nosotros también, porque aprendimos cosas que no conocíamos, así que les agradecemos muchísimo. Se ha notado mucho el trabajo de la profe Lucía Ceballos, que está por ahí. recién nos decía el profe Nicolás. ¿Qué otros profes nombraste? Diana, Sanseverino. Diana, les mandamos saludos. Y Ornella. Y Ornella. Gracias, chicas. Gracias, profe. Gracias por invitarnos. Del Colegio 5 del 2, Bartolomé Mitre. Gracias a nuestra compañera Luciana Chaparro en la producción y en la operación técnica Seba Ledestre. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y hacemos siempre este programa Hora Libre, donde está presente las voces de los estudiantes, de las y los estudiantes de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan, si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y viste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.